pechos. Pechos. En 2025 se cumplen 10 años de varios discos. Me parece, a ver, hagamos. Se cumplen 10, casi todo es rap. Ah, sí, qué chévere. Nosotros hablando de Simply Red, pero ya empiezan las generaciones más jóvenes a mirar cómo el tiempo pasa. Bueno, sí, también es cierto, y está bien, está bien. ¿Y son buenos? Entonces ya empiezan las nuevas generaciones a decir, uy, estamos viejos. Están Hace viejos. Hace 10 años se lanzó el disco Beauty Behind the Madness de The Weeknd. ¿Hace 10 años ya? Hace 10 años ya. ¿De ahí cuál canción fue importante? Yo creo que de ahí salió... Remar. I Can't Feel My Face. Sí, señor. Beauty Behind... ¿Sí? Espérate. Beauty Karen Behind the Madness. Veamos. 28 de agosto de 2015. Y ahí salió Can't Feel My Face. Ahí está. Acá. I Can't Feel My Face. Que este es el momento en el que los más reacios fans de The Weeknd lo abandonaron. Los que más lo adoraron por su acercamiento de baja fidelidad al R&B y al soul. Porque para ellos se dejó se dejó contaminar. Para mucha gente, Can't Feel My Face, que fue su primer gran éxito comercial, fue una traición a los principios que había prometido salvaguardar. Se ponen ellos solos tantas trabas. Sí, claro. Es como zancadillas, porque si llega una oportunidad para ser más grande, no van a decir, ay, no, yo no lo hago porque mi fe. No. Bueno, no sé. Tal vez, quién sabe. Tal vez sí, no sé. Quién sabe cómo funcionó el tema, pero bueno, ahí estaba. Can't Feel My Face, 10 años. También Ray Shremmerd con Shrem Life. Tuvieron una canción muy importante hace 10 años que fue una de las cúspides también del trap como potencial fenómeno comercial, que fue Black Beatles. Muy buena canción, deberíamos ponerla a Dirty. ¿Seguro? Black Beatles. Sí. ¿De quiénes son? De Ray Shremmerd. ¿A ti cómo te gusta esa música? La amo. Ya la busco. Hace 10 años se lanzó también el primer disco de Travis Scott, y quien muchos de sus fans dicen... Y el que muchos de sus fans... ¿Es con Gucci Mane? Sí, claro, es con Gucci. Con el gran Gucci Mane. Rodeo, albums that turned 10 in 2025. El Rodeo de Travis Scott, el que dicen muchos de sus fans que es el mejor disco que ha hecho. También, If You're Reading This, It's Too Late. El disco de Drake y de Future. Oye, mira, si tú entras... en el álbum que se llama Shrem Life 2, esa es la única canción que mocharon de Spotify, que te aparece en sombra, o sea, no la puedes reproducir. Pero sí la tienes en sistema. Ay, estoy seguro. Ya mismo. Está también discos que cumplirán 10 años en 2025. To Pimp a Butterfly. Ah, bueno. De Kendrick Lamar va a cumplir 10 años. Te quiero, no está en sistema. Viste, la vida no quiere. El Purpose de Justin Bieber. Ah, está bien. 10 años va a cumplir el Purpose, donde estaba Company. ¿Estás con bueno, que es con Seth? Company solito. Company solito. Ok. At Long Last ASAP. A$AP Rocky, el segundo disco de A$AP Rocky, va a cumplir 10 años. De To Pimp a Butterfly, ¿cuál te gusta? Hay varias cosas, pero pues podemos poner I. Está. Creo que está, sí. El Barter 6 de Young Thug. Uf, qué disco tan bueno, pero difícil de oír, pero bueno. Todo es difícil de oír, Alejo. Todos, lo que pasa es que tú eres lindo. Sí. Pero te digo. El 25 de Adele. Ah, bueno, bien. El Ego Death de The Internet. Uf. Ese es un gran disco. Ahí tomo tu mano. Sí, ese es un disco bonito. Y ya. Y ya. 106 millones de reproducciones. Aquí está. Ay. De el gran Kendrick Lamar, de su álbum To Pimp a Butterfly. Katy Perry. tuvo un año perverso. Ay, qué pecado. Pero yo creo que fue mala leche. Porque sí, yo creo que fue mal manejo. No, como que le cayeron mal por su unión con este señor. O sea, más allá de su música. Bueno, sí, pero mal manejo de la comunicación, creo yo. Pero porque la tienen que castigar por eso. Pero pues, porque es un artista de siempre. O sea, no es que sí. No es Halsey. No, mentiras. Pero no la invoquemos, no la invoquemos. Está diciendo un oyente, John Swescoon. Ay, bendito. John, saludos, sí, para claro. John. Es un buen oyente. Que esos oyentes rusos o similares con alta probabilidad es gente que durante su trabajo o actividades diarias usa un VPN y utiliza esos lugares como puente. Es decir, ¿pero por qué se tienen conectan? Bloqueado el streaming, ¿sí?, en la oficina. Y utiliza un enrutador de IPs que coge y triangula la señal de internet, entonces busca una IP cualquiera en Rusia y nos y coge desde a nosotros. Ahí puede escuchar. Entonces es mucho más hermoso que nos oiga porque se está arriesgando. Está arriesgando su vida y su trabajo por oírnos. Gracias, oyente. Mira, también acá nos escribieron Andrea Hernández, acá trabajando desde la casa. En sintonía por la página de internet. No, muchas gracias, Andrea. Mentiras, no me hagas caso. La página web. Sí. Ve, ¿han mandado más memes o no? Sí, mandaron. Mandaron, ¿sabes cuáles? Claro, los de los Juegos Olímpicos, memes olímpicos. ¿Los memes olímpicos? Sí, ¿te acuerdas este tirador con una sola mano? Claro, ese fue un meme importante. El de la señora. Fugaz, pero importante. El de la señora que por culpa de ella hubo y debut y despedida del breakdance en los Juegos. También lo mandaron, pobrecita. Y hay uno de Taylor con Selena Gómez echando chisme. Ese se hizo famoso porque le inventaron muchas cosas que era lo que le estaba diciendo. Esos han enviado. Bueno. ¿Ven? Pete Davidson está en las noticias hoy. Dice ¿ahora? Que los hombres no deben mostrar nunca sus pies. No, hay dedos lindos. Tú, ahí voy a confesar algo. Tú me mandaste los dedos de Bad Bunny. De Bad Bunny. Los dedos de los pies de Bad Bunny. Y no tiene dedos feos. Ok. Son larguitos, tienen forma. Bueno. ¿Qué hay pies? La única vez que tus pies deberían estar afuera es cuando estén en el océano o en el agua. Sé que no se de vean. Otro modo, cúbrete esas cosas. ¿Tú tienes pies lindos? Dijo Pete Davidson, no tengo ni idea. Yo, es probable que no, Dirty. Es probable que no tenga pies lindos. Toca que mandes para poder. Porque uno tiene que ver, uno tiene que probar. Pete Davidson es el comediante que salió con Kim Kardashian. ¿Él no estuvo también con Emrata? También. Este hombre, ¿vieron que el humor funciona en las mujeres? El humor funciona en las mujeres, eso es lo que dicen por ahí. Entonces, pues vamos a ver qué. Oye, Hayley Williams también estuvo hablando. ¿Que hay que cubrirse los pies? No, ella debe tener pies lindos. No, que es posible que retome la gira en solitario que había dejado en 2020 por pandemia. Entonces están hablando que le va a poner pausa a Paramore para 2025. Ah, bueno. Vamos a ver cómo le va. ¿Se va solista? Es probable. Ok. ¿La oímos? Bueno, ¿cierto? Pongamos está a Hayley Williams, ¿sí? Entonces. Está bien. Imagine Dragons con This Time en Mañanas de la X 103.9. Meta va a llenar Instagram y Facebook con usuarios generados por inteligencia artificial, reportan varios medios de comunicación, incluyendo el Financial Times de Inglaterra y el Times of India. Meta va a integrar personajes generados por inteligencia artificial en Facebook e Instagram, buscando aumentar el engagement de usuarios. Estas cuentas de inteligencia artificial van a tener perfiles y van a crear contenido justo en un momento en que hay preocupaciones sobre desinformación y calidad de contenido. Tengo muchas preguntas. ¿Van a ser? Yo también. Ok, muy bien. ¿Personajes que van a hacer su propio contenido como un influenciador más? Algo o así. Uh-huh. ¿O puedes llegar a ellos para que te sigan? O sea, ¿como comprar bots? No. Ok. Creo que son personajes... Más para generar. Son entidades de inteligencia artificial que operan junto a usuarios humanos. Okay. En los próximos años, el vicepresidente de producto de inteligencia artificial generativa, Connor Hayes, sí, en Meta, le ha dicho al Financial Times que estos personajes de inteligencia artificial van a funcionar de manera similar a cuentas normales, completas, con fotos de perfil, biografías y la capacidad de generar y compartir contenido. La iniciativa se lanzó en Estados Unidos en julio, ya ha llevado a cientos de miles de creaciones de personajes de inteligencia artificial, aunque la mayoría se mantienen como cuentas privadas. Y este despliegue ya más amplio de Meta incluirá herramientas para creadores para aumentar el contenido del mundo real y planea lanzar un programa de generación de texto a video en 2024. Esta movida llega en un momento de una intensa competencia en el paisaje de redes sociales, según el Financial Times. Uh-huh. Las plataformas rivales también están buscando sacar el mayor provecho de la tecnología generada por inteligencia artificial. Snapchat reportó un aumento del 50% en usuarios que están viendo a través de lentes con inteligencia artificial, y TikTok también está implementando herramientas de publicidad generadas por inteligencia artificial a través de su suite Symfony. Pero pues están los riesgos que vienen con el contenido generado por inteligencia artificial. Becky Owen, quien es la cabeza del grupo de creadores innovadores de Meta, dice que hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de que estos personajes de inteligencia artificial se conviertan en armas para propagar desinformación, y también expresó preocupaciones sobre pues una posible inundación de contenido generado por inteligencia artificial con material de baja calidad y material que desestime el trabajo de los creadores humanos. Se te iba a decir, porque ya si les sale más barato o le tienen que dar menos regalías, pues prefieren, sí, claro, lo propio. Lo que está haciendo Spotify. Ya, lo de las canciones, exacto. Lo de las canciones. Los autores fantasmas que no son... Exactamente. Ahora, ellos, cuando uno va a poner algún reel, una historia, siempre dice que tiene que ponerse como... Y hay un numeral que supuestamente se avisa que es inteligencia artificial. Uh-huh. Supongo que harán lo mismo con estos personajes. Supones bien. Okay. Eso va a venir etiquetado, pues ya. Inicialmente vamos a ver qué tanto control se puede tener. Ahora, para ese personaje se necesitan humanos. Para crearlos, para crearle su biografía, el contenido. O yo no sé cómo va a ser eso. Vamos a ver qué sucede con el tema. Hay reportes de 2024 en los Estados Unidos en consumo de redes sociales. Uh-huh. El norteamericano promedio invirtió 76 días en redes sociales. 76 días, 2 meses y medio. Exactamente. ¿Solo en redes sociales? Solamente en redes sociales. Sí, seguro, sí, no hay cómo dudarlo. Claro que sí. Muy Alejo, es que... Está poderoso. ¿Cómo te va en Threads? Bien. Ah, bueno. Perfecto. Por ejemplo, bien, salió Threads. Hecho. Esa fue noticia también, que salió Threads este año. No. ¿No? ¿Son más salió atrás? El año, ¿sí?, pasado. Sí. Ay, mira, me pasó rápido. 2023. Pero me ha ido bien, en Threads. Te voy a decir, en los últimos 30 días he obtenido 338 mil visualizaciones. Muy bien, Alejo. Gracias, Dirty. Te felicito. 32.100 seguidores. Oh, tienes un montón. 77% de ellos están en Colombia. Bien. Mira, me saludaron desde Ricaute. Qué bueno. Que nos oyen y que no es a través de un VPN. Ay, gracias. Ah, bueno. Se llama La Seño Estafada. Bueno, nuestros, que le vaya bien nuestros a La Seño Estafada. 38,8% de mis seguidores entre ellos son mujeres, 55,5% son hombres. Tienes más. 5,7% son otro. Tienes más seguidores hombres. Sí. entre los 35 y los 44 años de edad, 45%. 25 y 34 años de edad son el 29% de mi audiencia. Y así va a terminar. Y 45 a 54, el 17,6% de mi audiencia. Pero está clarísimo todo. Sí. Y está, se está trabajando bien, ¿sabes? O sea, está, se está enfocando bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, te felicito. Bueno, ¿qué más? Garbage sacó disco. ¿Ahora? Sí. ¿Y es un grandes éxitos? Un EP de covers. Ah. Se llama Copy Paste Volumen 1. Está chévere el nombre. Versiones nuevas de David Bowie, U2, okay. Patti Smith, Susie and the Banshees, entre otros. Oye, Patti Smith está de cumpleaños. ¿Ah, sí? En 1946 nació. Mira, justo. Deberíamos poner Because the Night. Because the night belongs. Original de Bruce Springsteen. ¿Ah, sí? Sí. La escribió Bruce Springsteen y no la quiso. Dijo, no, no me gusta la canción. Así y como él, mirando. Ah. Y el viejo Jimmy Iovine, ese gran ampón de los discos, dijo, venga, yo le paso eso a Patti Smith. Dije, quite, suelte eso que usted no le va a sacar provecho. Y le dijo, grabe esta canción de Bruce Springsteen. Y Patti Smith, ¿ah, qué? ¿Qué va a hacer eso? Suélteme. Y mira. Óyala. Baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we come. Because the Night, de Patti Smith, que está de cumpleaños, original de Bruce Springsteen. Se hizo famoso en 1994 en el unplugged de los 10,000 Maniacs, en la voz de Natalie Merchant. Y aquí está, de nuevo. Sí. ¿Tú la viste? ¿Fue? ¿Ya vino y tú la viste? ¿La alcanzaste a ver? A Patti no, no alcancé, la iba a entrevistar y no. Se... Ay, mira, se disparó, yo no fui, esto se disparó solo. Así es como tienen que ser las cosas, Dirty. Ay, mi algoritmo. El algoritmo, con todas algoritmo las de la ley. Viste, ahí está el mejor disco del año para muchos, The Cure, ¿quién se iba a imaginar? Songs of a Lost World, sí, lo de corto, todos los británicos muy... Chévere, felices con el regreso de Robert Smith de The Cure. Sí, es cierto. Estas son mañanas de la X 103.9 FM.